no aguanto tanto trago. He pensado matar lo que he olvidado. Mis amigos me la tiraron. Que como siga así voy pa'l carajo. Yo ya olvidé lo que es el relajo. No huevo pipa desde hace rato. Botellas a medias no me quedaron. Tomo un trago y otro trago. Me da por poner tiquea de matiñeo. Y a veces escucho consejos del viejo. La verdad es que te fuiste lejos. Quedé con la cara de pendejo. Tengo una vaina guardada en el pecho. Será de pecho. Como huevo mirando pa'l techo. Ya lo hecho está hecho. Por favor que alguien me diga que se toma pa' las penas cuando está recién herido y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ya. Pa' olvidarme de ya. Ya bailé con otros labios y me acuerdo siempre de ella. He cantado mil rancheras y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ya. Pa' olvidarme. Descansa en paz aquí. Tú te fuiste y yo me fui. Mi cuerpo camina solo. Mi alma se fue tras de ti. Tú no tienes la culpa. Que yo no me acostumbro a estar sin ti. Yo no me acostumbro a estar sin ti. Pero sí voy a olvidarte. Te lo juro por quien quiera. Solo es cuestión de tiempo hasta que llegue una más buena que tú. Que lo haga mejor que tú. Por favor que alguien me diga que se toma pa' las penas cuando está recién herido y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ya. Pa' olvidarme de ya. Ya bailé con otros labios y me acuerdo siempre de ella. He cantado mil rancheras y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ya. Pa' olvidarme de ya. Ya bajé Tinder en mi celular y subí una foto pa' que le dé match. Una que esté buena y me ayuda a olvidarla. De mi cama no pienso sacarla. Hasta que aparezca pienso emborracharme. Al tequila duro quiero darle. A mis penas yo las quiero ahogar. Pero las cabronas ya saben nadar, yeah. Ya bajé Tinder en mi celular y subí una foto pa' que le dé match. Una que esté buena y me ayuda a olvidarla. De mi cama no pienso sacarla. Hasta que pienso emborracharme. Al tequila duro quiero darle. A mis penas yo las quiero ahogar. Pero las cabronas ya saben nadar. Por favor que alguien me diga que se toma pa' las penas cuando está recién herido y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ya. Pa' olvidarme de ya. Ya bailé con otros labios y me acuerdo siempre de ella. He cantado mil rancheras. El alcohol no ayuda pa' olvidarme.